primero es que Fernando representa la valentía y el coraje, ni más ni menos que lo de los falsos positivos, la obligación que tiene el Estado de por lo menos pedirle perdón a las madres y a los familiares de las víctimas por el tema de falsos positivos, y lo que significa el tema de respetar los derechos humanos se encarna muy plenamente y muy claramente en Fernando Escobar. Segundo, hombre, nada mejor que Enrique Peñalosa, Fernando Escobar, para hacer una articulación entre la eventual y ojalá ganada de Enrique Peñalosa y de Fernando Escobar, para mirar cómo logramos superar temas de orden social, que son supremamente importantes. Lo ha dicho Fernando en su intervención de hoy, 70% en estratos 1 y 2, y es la séptima ciudad del país en materia de población, Soacha. Y lo tercero, Fernando se marca un compromiso muy de nuevos liderazgos, joven, con el entusiasmo del que representa un liderazgo de estos, y creo que la lista del Consejo muestra eso. Además de jóvenes, la posibilidad de una participación real de las mujeres, no como un relleno, sino como una posibilidad real de hacer un liderazgo político femenino. Mucho, precisamente, bien lo mencionaba Fernando Escobar, el Partido Verde sembra una semilla en él para lograr buscar una solución a esa problemática que ha golpeado a Soacha durante años en cuanto a corrupción y politiquería. ¿Qué expectativa tienen ustedes de cara a esta contienda y cómo se puede lograr ese triunfo tan anhelado que se está soñando hoy? Con autenticidad, ¿no? Él lo ha dicho claramente, que moviendo unas encuestas o unas consultas que hubo alrededor de la Copa América. Yo lo diría, en junio del 2003 yo tenía el 009 en las encuestas y gané en 2 o 3 meses, y eso lo refleja la autenticidad, que uno pueda mirar a los ojos, que la gente sepa que uno no roba ni ha robado, y que lo más revolucionario que tiene la vida pública es orientar los recursos públicos a donde es. O sea, uno trabaja con la plata de los demás para ayudarle a los demás, y en ese sentido creo que Fernando, su autenticidad y su manera abierta y su valentía y su coraje le pueden ayudar muchísimo a que esas encuestas suban, sabiendo que no es fácil en Soacha, con la experiencia de manejo y de marrulla política que es. Suspicacia de Peñalosa, ¿no? Porque en últimas, yo creo que Bogotá necesita un gran convocante. La situación de Bogotá es terriblemente compleja. Tiene problemas los órganos de control, cuestionados. Tiene problemas en el Consejo, cuestionado. Tiene un problema enorme con la incertidumbre si la alcaldesa hoy es interina o es definitiva. Tiene unos problemas enormes en materia de lo que viene en inversión, porque hoy está una situación difícil en salud. Tiene unos problemas enormes en terminar los procesos de movilidad. Entonces lo que necesita es un gran convocante, y allí lo que hemos apostado sin suspicacia ni nada, allí no hay ningún misterio. Hemos dicho claramente, es Enrique Peñalosa debe ser un gran convocante para hacer de todas las fuerzas políticas y sociales. Es diferente a Soacha. En Soacha usted se abre espacio no haciendo, no un espacio polarizante que no nos gusta, pero tampoco un escenario de consenso. Los consensos no pueden ser paralizantes. Aquí se necesita abrir un espacio en medio de una historia de la ciudad muy complicada en relación a la pérdida de confianza y credibilidad sobre la política.